¡Cielos! ¿Un comentario más, José? Bueno, vamos a ver. ¿Tienes una Xbox? No, yo no tengo Xbox. Tengo una PlayStation 4, Nintendo Switch y Nintendo Wii. Mi computadora se me rompió por 2 años y la de José 1 año. ¡Sigamos!